fabricando humanos adaptables, esclavos fuertes, inmunes a la enfermedad. Nos estamos haciendo dóciles y bellos, a la primera idea propia morirán. Y ahora viene Superman, te sustituirá. La nueva raza aria está en laboratorio, en la última fase de su experimentación. Con el adecuado poder adquisitivo disfrutarás la última gracia de la ciencia. Y ahora viene Superman, te sustituirá. Eras consumidor, ahora eres producto. Un viejo sueño falta hecho realidad. Será un soldado sin problemas de conciencia. Para seguridad su entorno familiar. Podrá gozar de cuerpos espectaculares. Atrévase con la incansable máquina sexual. Viciosa. Modelo 2, político drogado. Modelo 3, el médico que fuma. Modelo 4, mar el man humanitario. Y ahora viene Superman, te sustituirá. Eras consumidor, ahora eres producto. Un viejo sueño falso hecho realidad.